La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos en Radio La Retaguardia. Es la emisión número 308 y va a ser una emisión especial en homenaje a la figura de Carlos Slepoy, el abogado que, y militante de los derechos humanos y sobreviviente del genocidio en la Argentina, que bueno, ha fallecido en estos días, dejando un inmenso dolor de la muerte de una persona querida, pero creo que sumado a la distancia también, ¿no? El hecho de que él estuviera allí en España seguramente jugó para que la angustia sea mayor todavía. Vamos a iniciar ya mismo este programa dándole la bienvenida a Víctor Basterra, que muchas veces nos habló de Carly. Yo quiero decir algo. A Slepoy lo escuchamos varias veces en Oral y Público, lo entrevistamos muchas veces por la cuestión de la querella por los crímenes cometidos durante el franquismo, que se inició y que sigue adelante aquí en la Argentina. Lo vamos a escuchar durante este programa también a Carly en alguna de esas entrevistas, pero siempre que lo llamábamos se preocupaba, casi diría que más que nosotros, porque Víctor estuviera en ese programa en el momento en que lo entrevistáramos, ¿no? Y como con Víctor siempre hasta último momento no sabemos si está, si no está, si está 5 minutos, si está 10 minutos, si está todo el programa, era difícil garantizarle la presencia de Víctor. Algunas veces sucedió, otras no. En esta no podía fallar, así que te damos la bienvenida, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Todo bien? Va, todo bien. Todo para la mierda, en realidad, ¿no? Porque esta pérdida de Carly es una pérdida inmensa para todos nosotros. A ver, vamos a escuchar también en el programa de hoy diferentes testimonios de personas que trabajan en lo cotidiano, en la construcción de memoria, verdad y justicia, aquí en los juicios en Argentina, y que tienen ganas de decir algunas cosas sobre Carly. Antes de meternos en lo que fue las causas que él inició cuando aquí había impunidad, aquí en Chile, bueno, en Chile sigue habiendo impunidad, pero digo, cuando había ley de impunidad en la Argentina y se lanza la estrategia de llevar los juicios a Europa, que siempre decimos, terminó moviendo el avispero para que aquí en la Argentina después se pudieran derogar las leyes de obediencia de vida y punto final. Antes de meternos en eso, que seguramente vos tenés cosas para contarnos de ese momento, que viajaste para ser testigo, me gustaría que me dijeras qué fue Carly para vos, qué fue Slepoy. Y Slepoy primero era un misterioso al principio, personaje que apareció con esa idea de la justicia universal. Lo conocí en el año fines del 96, más o menos lo habré conocido. Nos encontramos en una reunión y ahí quedamos prendados el uno del otro. Grandes amigos quedamos así. Nos encontramos en España en el 97. Viajamos, recuerdo, con Cachito Fugman, otro compañero perdido en estos tiempos. Maldita sea la, como dice Miguel Hernández, maldigo a la muerte enamorado, maldigo a la vida descuidada, porque realmente, perdona. No, no, No, es el momento, bueno. No, y bueno, nos conocimos así y me acuerdo que una vez, estando en Madrid, nos llevó en el coche a andar por la sierra de Guadarrama, Carly, y me empezó nos empezó a hablar, iba Marisa también, que es abogada, en ese coche, en esas sierras nevadas que había, y mientras él iba manejando, iba declamando toda la fundamentación para establecer la justicia universal. Y yo le digo, pero es maravilloso eso, Carly. Le digo, no, no, me dice, no creas que, porque yo, eso es recién un borrador que tengo en la cabeza, lo tengo que después desarrollar, y quiero si está más o menos bien, pero dejate de joder, es una, yo no sé nada, me dice, de esas cosas, pero lo estoy desarrollando ahora porque me parece que es el momento. Y en ese momento era el 97, hacía 20 años, hacía 10 años que se habían establecido las leyes de punto final de evidencia de vida en Argentina. Por lo tanto, el hecho del llamado de la justicia universal era un hecho nuevo, digamos, de establecer que tanto en la Argentina como en la China un delito de lesa humanidad, todavía la denominación genocidio no estaba establecida, sea pasible de condena en cualquier parte del mundo. Claro, que cualquier justicia nacional pueda investigar delitos cometidos fuera de sus fronteras como delitos, digamos, de lesa humanidad, ¿no? Que fue, claro, lo que posibilitó, por ejemplo, que Pinochet estuviera un tiempo, el poco tiempo de su vida que estuvo preso, fue justamente a partir de este invento, o más que invento, porque no es algo que inventó Slepoy, esto es llevar a la práctica algo que estaba escrito, pero que no se había llevado a la práctica. No, había cuatro cabezas que ahí estaban funcionando en la misma onda, digamos, ¿no? Que eran un abogado, junto con Carly Ollé, de apellido Ollé, un fiscal Castresana, españoles, sí. Un fiscal Castresana y el juez Garzón, todos en la misma sintonía, en la búsqueda esa de romper la impunidad, porque Garzón, me lo confesó a mí, había quedado sorprendido de una marcha del año 96, de cuando se cumplieron los 20 años del golpe, que se hizo una marcha en Buenos Aires. Yo me acuerdo haber participado de esa marcha, que fue realmente extraordinaria. Uh-huh. Y bueno, este hombre quedó sorprendido, lo hizo con comentario a los compañeros que estaban vinculados, tanto a Carly como a Ollé y a Castresana, y empezaron a elaborar, a trabajar en esa fundamentación, que fue lo que determinó que justamente Pinochet, posteriormente Cavallo, posteriormente Silingo, y todos los que fueron pasando, fueran fueran llamados a declarar, y en dos casos fueron detenidos, cubiertos ahí, ¿no? En España. Claro. Después la Argentina se hizo cargo de eso, la legislación argentina, dictada en el 2007, que anuló, primero derogó y luego anuló las leyes de punto final de evidencia de vida. Y también le costó a Pinochet un buen julepe que lo fue largado en Inglaterra. O sea que lo que me estaba contando Carly en ese viaje fue llevado a cabo realmente con notable presteza y eficacia por estos queridos compañeros, ¿no? Y fundamentalmente ahora está la pérdida de Carly, que es muy, muy lamentable. Te propongo algo, Víctor, volvemos en un instante, pero empecemos a escuchar los testimonios que nos han, en muchos casos, querido acercar integrantes del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Vamos a ir mezclando, en realidad, algunos audios que Pablo Giacobbe nos trajo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de esta semana, por supuesto, con algunos audios que nos fueron llegando de diferentes personalidades. Vamos a escuchar

por supuesto, médicos, enfermeros, parteros, funcionarios, directivos de clínicas, tanto públicas como privadas, y hay quienes cifran en 150.000 personas estos niños apropiados. Quizás sea una cifra excesiva, pero en todo caso la absoluta falta de información que hay, el ocultamiento de estos hechos, hace que se especule con la cantidad de niños que pueden ser. En este momento en España, por estos casos que he descubierto últimamente, hay interpuestas unas 2.000 denuncias hechas por hermanos respecto de otros hermanos que fueron sustraídos a sus padres durante el nacimiento, diciéndoles que habían muerto, y luego investigaciones en algunos casos han demostrado que esto no es así. Se le decía a los padres que los chicos habían muerto, pero no se les mostraba el cuerpo, o se les mostraba un chico de sexo masculino y luego aparecía que había muerto y en la partida salía un sexo femenino. En fin, una serie de irregularidades flagrantes hechas bajo una total impunidad. Y que ha dado origen de que en España existan más de 24, si no me equivoco, asociaciones de niños robados. Uh-huh. Esto también está incluido en la querella argentina. Dos testimonios más pegaditos, ambos vienen de la Ronda de las Madres. Primero vamos a escuchar a Cecilia Roseto y luego a Carlos Lorquipaniche, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Nada más que poner una palabra en cuanto a lo que Horacio decía, de quién va a llenar el hueco que Carly deja en una lucha tan intensa, diciendo que efectivamente él era un militante optimista siempre. Quiero creer que sí, que va a haber gente que pueda ocupar ese lugar. He leído en estos días notas, por ejemplo, del chico Iglesias de Podemos, que según él contaba las visitas que hacía a casa de Carly desde los 16 años. Y son esos chicos nuevos, fervorosos, admiradores de su lucha. Y también hoy he leído cartas desde Cuba, desde Israel, desde la gente que lucha por la no demolición de las casas en Palestina, y todos ellos hablan de la lucha de Carly y efectivamente que ha quedado registrada en la justicia universal. Decir nada más, acá estamos muchos que tanto lo queremos y que pensamos que su mano siempre tendida para ayudar a los demás, esa sonrisa que abrazaba, tan amoroso con los amigos, un amigo tan entrañable, hoy está llenando esta plaza con su valentía y con su honorabilidad. Un abrazo para los hijos que están allá y sus hermanas. Gracias. Ya nos veremos. Bueno, gracias. Mi nombre es Carlos Lorquipaniche, soy integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y como tal, un cercano amigo y compañero de militancia de Carly Slepoy, que con su incansable esfuerzo y trabajo militante logró que se anularan las leyes de obediencia de vida y punto final, cosa que muchos se adjudican y son pocos en realidad los que en su momento pusieron el cuero para tanto esfuerzo y tanto trabajo. ¿Y por qué digo esto? Digo porque antes de la nulidad de las leyes, acá en la Argentina, lo único que habían eran los juicios por la verdad, si se acuerdan, en la Plata, donde nos enterábamos de una verdad que ya sabíamos todo, porque todos los sobrevivientes, incluido Carly, que es un sobreviviente, que estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada, incluido Carly, dimos los testimonios en su debido momento, mucho tiempo antes de que se anularan las leyes, y lo único que teníamos eran los juicios de la verdad, para enterarnos de lo que ya sabíamos. Recuerdo a Adriana Calvo discutiendo con Carly acerca de la posibilidad de iniciar los juicios en España. Realmente era un sueño utópico, era una fantasía la que nos rondaba la cabeza. Muchos años de elaboración necesitó concretar esa tarea. Lo que al final finalmente se dio no solamente en el caso de Siringo, condenado a más de 350 años de prisión, sino también en el caso de Cavallo, que fue extraditado desde México a España. Y además, al momento en que iban a ser extraditados 40 represores de la Argentina, porque ya estaban subidos, se llamaba el charter de los genocidas, se llamaba que los iban a mandar a todos a Madrid. Recuerdo bien, durante el gobierno de la Alianza, cuando Gil La Vedra era el ministro de Relaciones Exteriores, que fue el que negó la posibilidad de que se procediera a la extradición, porque hacía falta esa única firma para que se procediera a la extradición. Esa situación fue la que provocó la nulidad de las leyes. Por supuesto que la lucha de todos nosotros, compañeros, además, todos los años reclamando durante 20 años que se anulen las leyes de obediencia y vida y punto final. Pero por supuesto que para eso también hizo falta un trabajo efectivo, que Carly lo desarrolló al punto tal de que si no se procedía a la nulidad de las leyes, lo que sí procedía era la extradición de los genocidas a España, como ya había ocurrido con el caso de Cavallo y como ya había ocurrido con el caso de Silingo. Listo, yo sería... Esto es lo que tengo que decir. Fue un gran amigo. Yo cuando fui a España estuve parando en la casa de él, digamos. Como todos, nos ofreció su hospitalidad, incansable, realmente incansable, a pesar de todo. Acá, en esta foto, lo vemos al frente de la marcha del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reclamando por el desprocesamiento de los petroleros de la acera, cosa que muchos no hicieron. Él, en su silla de ruedas, reclamando por la libertad de los compañeros petroleros de la acera. Y por todos los presos políticos. Calidad que le dio su condición de militante independiente y no casado con ningún gobierno de turno, le permitió reclamar por los presos de la acera y por Milagro Sala también. No haberse casado con ningún gobierno de turno. Lo último que quiero decir, porque si no sería miserable mi intervención, es que voy a reivindicar la militancia del compañero Carlos Slepoy. Carlos Slepoy no era solamente un abogado, era un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Listo, gracias. No puedo decir más nada, gracias. Carlos Slepoy, el abogado Carlos Slepoy. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Es uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky aquí, con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que se hace en Argentina, y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Víctor? Yo a Víctor lo conozco, aparte de conocer su historia, naturalmente, desde hace muchísimo tiempo, y todo el inmenso aporte que él ha hecho con la foto, fundamentalmente, que sacó en la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, que fueron, como en general la de todos los ex detenidos desaparecidos, muy relevantes para el avance de la investigación, ¿no? Por tanto, bueno, es decir que doble honor, entonces. Es decir que lo sabías y te habías enterado a través de Rosansky, que te lo había comentado. Sí, me había comentado, sí. Las vueltas, ¿no? De la vida y de los programas de radio. Bueno, nos enorgullece a nosotros también que esa comunicación se haya dado. Oral y público. Mi casa está en la frontera. Acá, en Radio La Retaguardia. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Vamos a escuchar el testimonio de Pablo Salinas, abogado querellante en las causas por crímenes de lesa humanidad de Mendoza. Conocí al profesor y al admirado Carlos Lepoy a través de un amigo en común, el colega Rodolfo Lanzón, quien fue el que hizo de nexo, y después trabé una amistad muy, muy fuerte, muy profunda y muy rica con Carlos. Él leyó el libro de los juicios, que es el libro que en coautoría con la Fiscalía y querellantes hicimos sobre los juicios de Mendoza, editorial Edunc, y le interesó y le gustó muchísimo. Siempre mantuvimos una fluida comunicación en cuanto a las charlas y discusiones acerca de el genocidio, la desaparición forzada, crímenes contra humanidad, y la manera de que llegáramos finalmente a alguna calificación por genocidio o por desaparición forzada, que en esto último ocurrió en los alegatos ahora de San Rafael, donde Diego Lavado acusó por desaparición forzada, y Diego también estuvo en España con Carlos hace muy poquito, así que también creo que son buenas las palabras que pueda decir Diego. Bueno, queridos colegas de la retaguardia, les mando un fuerte abrazo, y ese es mi pequeño aporte a la reconstrucción de un enorme colega como es Carlos Lepoy. Pegaditas las voces de otros dos testimonios, uno el de Enrique Samar, que estudió con Carlos Lepoy. Bueno, yo lo conocí a Carly en el año 69, el año del Cordobazo. Éramos los dos estudiantes en la Facultad de Derecho. Y bueno, ya en aquella época que teníamos 20 años, demostraba lo que siguió demostrando durante toda su vida. Un tipo enormemente solidario, que no, incansable en la lucha por lo que consideraba justo. Hincha de Lanús, amigo de las guitarreadas, con un enorme optimismo y alegría siempre. Se notaba bastante ese optimismo cuando hablaba sobre los crímenes del franquismo, porque no escuché entrevistas en donde dijera que no se los iba a poder juzgar y meter en prisión. Sí, siempre estaba pensando cómo enfrentar las dificultades, las paredes, los muros, y tratar de derribarlos. Era un optimista y un luchador incansable. ¿Y en esa época de la facultad también era tan optimista frente a los exámenes, ponele, o cosas ya más complicadas también que pasaban, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la dictadura de Onganía, de Lanusse, del año 69, 70, 71, 72, 73. Todos esos años los compartimos estudiando y luchando contra la dictadura de entonces, que no fue tan feroz como la última, pero que también fue una dictadura terrible. ¿Y cómo eran esas luchas? Y bueno, nosotros desde la facultad, en aquella época se hacían actos relámpagos con distintas agrupaciones estudiantiles de distintas facultades. También estábamos ligados a algunos sectores de trabajadores que que peleaban contra la dictadura, y bueno, después del Cordobazo, con más razón y con más fuerza, en todos lados, ¿no? Bueno, yo soy Horacio Tamburini, vivo en Barcelona desde hace 40 años y 6 meses y formo parte de la Plataforma Argentina contra la Impunidad de Barcelona y del grupo de apoyo a la CTA, histórica, a la de Víctor de Llenaro, que se constituyó en Barcelona ya hace muchos años. Hoy, sin lugar a dudas, toca hablar de Carly, hecho que me cuesta porque Carly no fue un compañero más. Carly fue un compañero con una capacidad no solo jurídica, que yo no soy quien para juzgarlo, los hechos hablan por sí solos. Carly fue el abogado de todas las causas contra la dictadura ante la Audiencia Nacional, fue el abogado de la acusación popular que permitió la detención por 500 días de Pinochet en Londres, fue abogado de la acusación popular por la violación de derechos humanos en Guatemala, y luego, muchos años después, fue uno de los abogados que abrió la causa aquí, en la justicia argentina, por los crímenes de lesa humanidad, por el genocidio llevado adelante, por el genocidio de Franco en España, durante 40 años, en forma sistemática contra toda resistencia a su política de horror para el pueblo español. Carly fue un compañero insustituible, absolutamente. La muerte de Carly deja un hueco absoluto que es imposible de llenar, no solo por su capacidad jurídica, por lo que aportó a lo que es el derecho penal internacional humanitario. Él fue el que fundamentó ante la Audiencia Nacional que los tribunales españoles tenían la obligación de juzgar los delitos en Argentina, porque la violación de derechos humanos es un atentado contra toda la humanidad, y si la justicia del país donde se cometen no se hace cargo de los juicios, se puede hacer cargo cualquier otro país de juzgar a los genocidas o a los violadores de derechos humanos. Él logró, después de largas intervenciones en la Audiencia Nacional, convencer al Pleno de la Audiencia Nacional Española de que España tenía que juzgar la violación de derechos humanos en Argentina, en Chile, en Guatemala, en Honduras, en muchos otros países. Y lo logró sentado en un banco de madera durante larguísimas horas, siendo él parapléjico, cosa que evidentemente no le sentaba nada bien a su situación de salud. Pero a pesar de ello, a pesar de que una bala de un policía o guardia civil borracho, ya no me acuerdo de qué cuerpo era, le disparó contra su columna por interponerse cuando le intentaba disparar a un joven pequeño delincuente en una plaza de Madrid, a pesar de su minusvalía, siempre estuvo al frente, estuvo presente en cada uno de los hechos de importancia en la que tenían algo que ver con los derechos humanos, tanto en España como en Argentina. Pero aparte de esto, él tenía una capacidad de convocatoria. Por ejemplo, la Red Europea de Apoyo a la Lucha por los Derechos Humanos en Argentina, estoy seguro que no se hubiese hecho si no estaba Carly de por medio. Carly y muchos otros compañeros, pero Carly en particular, fue el hacedor de aquella red, que fue tan importante a la hora de presionar a la justicia española para que asuma el juzgamiento de la violación de derechos humanos en Argentina. Carly fue un compañero entrañable, supo rodearse de lo mejor que había en el exilio y nos dejó. Y yo estuve con él hasta el jueves de la otra semana, es decir, hasta el día anterior a que entró en coma. Estuve 4 días con él, me fui a Madrid para acompañarlo. Y hasta el penúltimo día que estuvo lúcido, estuvo discutiendo qué hacer con los juicios aquí y en España, cómo presionar a la justicia española y a los jueces españoles para que abran los juicios en España, porque él, que era un optimista nato de estos que jamás dan el brazo a torcer, estaba y sigue estando, y lo dejó por escrito, convencido de que así como aquí costó tantos años lograr tirar abajo las leyes de la impunidad, en España costará también tiempo, pero algunos jueces españoles se atreverán a iniciar juicios contra los asesinos, torturadores, secuestradores, secuestradores de niños que hay en España. El tamaño de los crímenes que hay en España, no, la dimensión exacta no se conoce, pero el relevamiento solo en Cataluña hay 17.000 niños robados a las familias republicanas y entregados a asilos o a familias franquistas. Solo en Cataluña, 17.000. Trabajo hecho por una periodista catalana maravillosa que compartió con Carly muchos sitios de conferencias en España, concretamente en relación a este tema. Yo creo que en todos lados debemos rendir homenaje a Carly como la figura emblemática de la defensa de los derechos humanos. Él pasará a la historia de la justicia a nivel internacional porque se lo merece, y el sábado hay una convocatoria por WhatsApp, no sé por qué otros medios, en el Parque de la Memoria a las 11 para rendirle un homenaje a Carlos Alepore. Es tiempo de escuchar ahora a Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma. Esto también fue parte de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Fundamentalmente, más allá de la cuestión personal, de amor, de lo que lo queremos a Carly, por su compromiso, su militancia, era un compañero. Nosotros los trabajadores lo consideramos un compañero de clase. Un compañero de clase porque cuando fue la CTA Autónoma, a España para denunciar el genocidio y la complicidad de los grupos económicos, fue un valor importante para decir que fue un ataque a todo el pueblo y fundamentalmente a la clase trabajadora para imponer un modelo económico y social. Así que Carly, desde la clase trabajadora, desde la CTA Autónoma, desde todos los compañeras y compañeros, donde estés, abrazo grande por tu militancia, y seguramente el mayor compromiso y el mayor homenaje va a ser que vamos a ganar, va la victoria final. Escuchamos ahora a Julio D'Alessandro, ex trabajador de la Mercedes-Benz, hablando sobre Carly Slepoy en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Carlos, cuando necesitamos los trabajadores de los años 70, testimonianza, pero no sobre los militares, sobre las empresas, se prestó y vino a hacer su declaración en una campaña que estamos haciendo los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Está en Buscamos Vida, lo pueden ver todo. Ahí con valiente empezó a hablar de lo que había que hablar, de lo que era la doctrina de seguridad, de lo que eran las empresas con la CIA, con Plancondo, que muchos sindicatos y otras cosas tenían algún problema en decirlo. Él no tenía problema, siempre con la verdad y la valentía y esa humildad. Le queremos agradecer eso, nada más. Vamos a escuchar un par de testimonios más. Primero a Alexis, que es integrante de Hijos Madrid. Buenas tardes. Con Carly trabajamos muchísimo en España. Yo soy de Hijos Madrid. En la época en que estaba el juicio, celebrándose el juicio a Silingo, trabajábamos muchísimo juntos con Carly, con otros abogados, con Izquierda Unida de España, y nosotros, que Hijos, a través de la lucha que ellos estaban llevando, nos vimos en la necesidad de presentarnos como asociación civil para poder presentarnos como querellantes en los juicios que se estaban celebrando. Y aparte de eso, bueno, conformamos un equipo en el que logramos la extradición de Cavallo, que ellos lograron llevar casi a fecha de juicio, cuando en Argentina cambiaron los tercios y se lo pudo extraditar, porque Cavallo se escapaba de México hacia Argentina, donde tenía cierta impunidad garantizada, ¿no? Entonces se lo logró extraditar a España. En España los compañeros empezamos a trabajar fuertemente. Yo estaba en la comisión legales de hijos y logramos, pues, casi que se llevara a juicio y luego la extradición. También logramos la de Fotea, la de Almirón, la de 5 detenciones, cuando no estaba todavía garantizado esto. Y toda esa lucha nos llevó a hacernos amigos. Era una persona que yo iba a su casa, nos encontrábamos a tomar algo y aprendimos mucho de sus principios. La última vez que lo vi fue cuando fuimos a la Audiencia Nacional acá, a lo de Servini de Cubría por las causas del franquismo. O sea que era un luchador incansable de todas estas cuestiones. Ya estaba en silla de ruedas, estaba malo por la bala de unos fascistas en Madrid, que, bueno, le costaron la vida. Por eso quería estar hoy en este homenaje y bueno, recordarlo con gran cariño. Nos reíamos mucho, hacíamos muchas bromas. Era un tipo muy amable en sus formas y en su ser. Así que, nada, recuerdo cuando lo fui a visitar al hospital Gregorio Marañón, cuando ya no se podía hacer nada con la bala que tenía alojada en la columna. Y bueno, por lo visto el destino este era inevitable. Y nada, lo voy a llevar en mi recuerdo y su ejemplo y su lucha y su acompañamiento y su cercanía con todos nosotros. Pues no sé, nada más. Es un recuerdo personal. Yo soy Mimi Fernández Durán, ese es mi sobrenombre, que lo uso en la militancia. Yo tengo una hermana desaparecida y un primo hermano desaparecido, con dos meses de diferencia. Y tengo un tío abuelo asesinado en el golpe militar del 36 en España. Él fue concejal de la República. Bueno, yo conocí a Carlis Lepoy, que es el tema de... bueno, por el que estamos reunidos especialmente hoy en la plaza, en la ronda de los jueves. Conocí a Carles Slepoy porque quería declarar ante Garzón la desaparición de mi hermana. Fue en el 2002, bueno, por esas cuestiones prefería declarar primero en España que en Argentina. Me contactaron, me empecé a buscar cómo contactarme allá, con quienes llevaban adelante las presentaciones ante el juez Garzón. Y bueno, lo conocí de casualidad, Carles, yo no lo conocía de acá. Y bueno, tuve la sensación de que él abría la puerta del corazón a todos los que teníamos contacto con él. Teníamos una situación de desaparición de un familiar y quedábamos ligados afectivamente porque él abría su corazón. Estuve en la casa de él parando varias veces. Y bueno, luego me pidió hace 6 años, 7 años que lo ayudara en la preparación de la movida de la gente en la querella, no en la cuestión legal. No tengo nada que ver con la cuestión legal. Bueno, tengo una ligación muy, muy fuerte con él de muchos años, pero digamos, eso es, me parece que es lo más importante. Carly tiene la capacidad, ha tenido la capacidad de ligarse, darnos un lugar en el corazón a todos, permitirnos que pasemos ese trance tan complicado, tan doloroso, de hablar de nuestros desaparecidos ante la justicia, un tipo que no conocía, y bueno, y todos quedamos amigos. Tiene un mundo infernal de amigos. A mí me duele que haya muerto y que haya sufrido 38 años a partir del tiro en la médula, pero creo que él nos ha dejado a todos marcados, a todos con una guía por delante en el camino. Vamos a escuchar un par de testimonios más. Primero a Alexis, que es integrante de Hijos Madrid. Buenas tardes.

el terrorismo de Estado en la Argentina y en Chile y en otros lugares del continente. Además, lo conocí en el año 2014 en Madrid, justamente después de que se había publicado el juicio en que habíamos participado varios querellantes y fiscales de acá de Mendoza, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, que se llama El libro sobre los juicios, y tuve el gusto de visitarlo en su casa y entregarle un ejemplar de ese libro. Se emocionó mucho, incluso me agradeció mucho ese gesto porque, bueno, él siempre estaba pendiente de todos estos temas y tuvimos prácticamente toda una tarde hablando sobre la actualidad política y, bueno, y sobre las perspectivas jurídicas que veíamos en la Argentina, la persecución de los delitos de lesa humanidad. Estaba muy contento además por la cantidad de juicios que se estaban haciendo ya en la Argentina y por la perspectiva que había hacia adelante, es decir, todos aquellos que todavía faltaban realizar. Así que creo nada más que nos queda reconocer su aporte y recordarlos como un ejemplo de lucha, ¿no? Como un ejemplo de un jurista que mantuvo sus convicciones siempre y que nunca perdió la esperanza de que cuando hay crímenes masivos como los que han ocurrido en el Cono Sur, la justicia tarde o temprano llega para los perpetradores de ellos. Chao, muchas gracias. En este programa especial de Oral y Público vamos a escuchar ahora, en homenaje a Carlos Slepoy, las voces de las dos madres de Plaza de Mayo que hablaron en la ronda de las madres de la línea fundadora. Primero Mirta Baravalle, luego Nora Cortiñas. Bueno, yo también quiero decir unas pequeñas palabras respecto a Carly, como yo merecía, lo llamaba. Él me presentó el juicio ya, presentó mi causa, la causa de mi hija Ana María y Julio César Galicia. Y desde el momento que lo conocí realmente, impactó profundamente en el corazón porque veía que se entregaba tanto, tanto a ese trabajo, a esa defensa general, que de alguna manera sentía el hecho de que consideraba cuánta falta nos hacía a nosotros acá en Argentina tener un abogado como era Carlos. Y tuve después muchas ocasiones de poderlo abrazar y de charlar algo sobre el respecto de la causa. Y sabía siempre de esa voluntad y de esa preocupación que tenía sobre el trabajo de él. Y realmente yo considero que Carly va a estar ausente físicamente, pero estará tan presente en nuestros corazones y en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, como los 30.000 detenidos desaparecidos. Así es, Carly, estás siempre y permanentemente en nuestros corazones. Presente, Carly. Presente. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La ética en la profesión, en la vida de él, fue lo humano, lo respetuoso. Para nosotros es un hijo que se fue, pero que va a seguir estando alrededor nuestro con esa memoria. Fue compañero, ayudó, estuvo al lado del juez de Madrid para seguir los juicios, y con una solidaridad y una entrega total. Por eso no lo vamos a olvidar nunca, es el imprescindible, va a seguir siendo el imprescindible y el inolvidable. Víctor, a ver si coincidís con esto. También creo que la movida judicial y política, claramente política, que hizo Slepoy de hacer que las causas cruzaran los océanos de aquí para allá y de allá para acá. También implicaron de alguna manera que mucha gente pudiera pensar, si se puso a pensarlo, digo, quienes tuvieron ganas de pensarlo, que había que seguir con el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, porque si no quizás podía pasar lo que está pasando en España ahora, que es que hay una generación, que es la de los hijos, que decidió olvidar el pacto de la Moncloa mediante y retornar a las formas democráticas o de, ¿cómo es que le decís vos? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho. El Estado, sí, de Derecho. Y bueno, y no solo no juzgar, sino casi no hablar de lo que había sucedido durante la larga noche del franquismo. Y ahora es la generación posterior, es la de los nietos, la que impulsa saber qué sucedió, la que impulsa la identificación de los fusilados y de los desaparecidos, o incluso muchas personas octogenarias que se saben ahora víctimas del robo de bebés. O sea que ellos fueron niños apropiados, que se calcula que son cerca de 30.000 niños apropiados, según la investigación de Ricard Vinyés, el historiador catalán, que junto a Montse Armengou, una periodista también catalana, hicieron incluso un documental que habla sobre los niños perdidos, así le llaman, durante el franquismo. Puede ser, es así, digo, es una buena manera esta comparación de poner en un espejo la experiencia española y la experiencia argentina. Y sí, yo creo que sí, es absolutamente atinada la búsqueda que se estableció, o sea, la búsqueda en la investigación, digamos, ¿no? Que establecieron los compañeros entre ellos Carly, ¿no? Uh-huh. De qué pasó en esa época. Primero había que saber lo que pasó. Entonces ahí se supo, realmente se supo, primero que había habido muchísimas desapariciones. Pero también había desapariciones de niños que se perdían en el tiempo, y en esa búsqueda se inició toda una causa, toda una especie de renglón a escribir una historia que pasó cierta, que estaba borrada de la memoria, por lógica, después de casi 40 años de dictadura de Franco, y después del pacto de la Moncloa, eso que vos nombraste. Por supuesto, hubo intereses que no querían que se remueva nada, y estos compañeros sí, dijeron no, creo que no se va a remover. Y por eso fue sacado de lugar Garzón en su momento, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, todo eso trajo aparejado justamente que los nietos, lo que vos estabas diciendo, ¿no? Los nietos, aquellos que se interesan, que no estaban involucrados en lo que es el pacto de la Moncloa, se empezaron a interesar y luego las víctimas también, ¿no? Que habían sido silenciadas, comenzaron a encontrar aire, encontrar una luz de esperanza para encontrar un cauce de justicia en esa historia. Uh-huh. Y justamente Carly fue uno de los impulsores de esta movida, ¿no? Uh-huh. Y esa situación, esa comparación espejada, me parece que sirve para valorar una vez más el camino que se recorrió y que se sigue recorriendo con más o menos dificultades, ahora con más dificultades seguro, en la Argentina, en el proceso de construcción de memoria, verdad y justicia, ¿no? Porque uno lo que ve allí en España es que siempre, en algún momento, aparece la necesidad de saber la verdad. Y bueno, quizás si nosotros no hubiéramos recorrido este camino como desde la generación de los sobrevivientes o desde la generación de los hijos, es posible suponer que en algunos años más podría pasarnos lo que está pasando en España ahora, donde empieza a haber una generación que dice, ¿cómo que no vamos a hablar de esto? ¿Cómo que no podemos hablar de esto? Hablemos de esto. Y todavía De todas maneras, la sociedad española no se lo termina de permitir, ¿no? Pero bueno, allí hay un grupo de gente bastante fuerte en la sociedad que está intentando movilizar. Bueno, Víctor, te agradecemos tu paso por el programa de hoy, el programa entero dedicado a Carly. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo, hermanos. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a ustedes, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Ha sido este un programa especial dedicado íntegramente a la figura de Carlos Slepoy. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.